Arranca los sábados con todo. El Submarino. Los 70, 80, 90. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El Submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. ¿Cómo están? Comenzamos aquí el Submarino como cada sábado de 11 a 13 horas. Están sintonizando Radio Vox 102.9. En los controles, el señor Damián Espadea. Conducción y locución, soy Marco Sacconi. Bienvenidos amigos, y en esta mañana de sábado, como siempre, la propuesta es pasear por los 70, 80 y 90, junto a bandas, junto a cantantes que marcaron lindas épocas. Como siempre, estaremos jugando con la consigna y en esta oportunidad, recordando el Día del Locutor, un saludo grande a todos los colegas de todas las radios, emisoras de todo el país que día a día acompañan con sus voces y hacen lindos programas. Vamos a recordar, y para que todos, entre todos, recordemos a un locutor también conocido de Argentina en una publicidad de los años 80. También estaremos con efemérides en esta oportunidad. El cumpleaños de la vocalista de Blondie, de Deborah Ann Harry, que fue el primero de julio, así que también estaremos pasando algún tema de Blondie. También el espacio nacional, con artistas nacionales, con bandas nacionales, para disfrutar entre todos. Una mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, una temperatura de 11 grados dos décimas, pero por suerte está asomando, saliendo el sol. Esperemos tener un lindo fin de semana. Como siempre, los cuidados de rigor en esta pandemia que sigue todavía, a no descuidarse, Ayer estuve por Berazategui haciendo unos trámites y realmente lo que más me asombró es la cantidad de gente en la calle. Obviamente, yo decía, bueno, seguramente muchos tuvieron que salir por cuestiones necesarias. Pero también he visto gente sin barbijo, lo que me ha preocupado un poco. Eso todavía, amigos, no hay que descuidarse. Esperemos que sigan completando el calendario de vacunación, más con las segundas dosis que siguen faltando, en especial de la Sputnik, de la vacuna rusa. Esperemos que sigan llegando los cargamentos. Y bueno, la propuesta, como siempre, amigos, sumergirnos en la mejor de las músicas, y cuando Damián lo disponga, vamos a fondo. Esto es El Submarino. Ladies and gentlemen, boys and girls, pop goes the world by men without hats. Johnny played guitar, Jenny played bass, the theme of the band is the human.

Arranca los sábados con todo, El Submarino. Junto al Submarino Cromo, diseño gráfico y web, Moreno 642, Ciudad de Quilmes. Bailuna Roja, bolsas y lonas para playa. Búscanos en Instagram, Bailuna Roja. Y amigos, como cada sábado, la consigna en esta oportunidad, como les decía, y homenajeando a todos mis colegas por el Día del Locutor, vamos a estar escuchando, presten atención, una publicidad que se remonta a los años 80. Una muy linda publicidad. Seguramente muchos recordarán de qué locutor se trata y otros tal vez tengan que hacer un poco más de memoria. Vamos a ponerla en el aire cuando Damián lo disponga. Y vamos a ver si algún memorioso recuerda la voz de este locutor. Me está esperando Mr. T. Hola, 1164-007047 es el número para que envíen WhatsApp de texto o audio. Y las sillas. Y aplasté el piano. Brutal. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tito, Rhodesia, Ringo y Alfajores Torrabusi. Pero, ¿todo esto para usted? Y para mis amigos. ¿Puedo pasar el aviso, Mr. T? ¡Cállate, loco! ¿O por qué creen que me llaman Mr. T? En esta oportunidad, acompañado de grande, de Mr. T, personificado, realmente una perlita encontrada, como siempre en YouTube, que hay de todo. 1164-007047. Recordamos, en el Día del Locutor, esta voz, este locutor en particular. Después vamos a estar escuchando otras voces, para recordar entre todos. Sabemos que acaba de ganar un concurso de forzudos. Cierto. ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí, rompí las mesas y todas las botellas y las sillas y aplasté el piano. Brutal. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tito, Rhodesia, Ringo y Alfajores Torrabusi. Pero, ¿todo esto para usted? Y para mis amigos. ...1164-007047... ¿Por qué creen que me llaman Mr. T? Un grande, seguramente muchos lo recordarán porque participó no solo en publicidades sino también en muchos programas televisivos, En esta oportunidad, una publicidad de los años 80. 1164-007047. Sabemos que acaba de ganar un concurso de forzudos. Cierto. ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí, rompí las mesas y todas las botellas y las sillas y aplasté el piano. Brutal. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tito, Rhodesia, Ringo y Alfajores Torrabusi. Pero, ¿todo esto para usted? Sí, con el frío, qué buena que sería una tita y una Rhodesia, ¿no? Bueno, amigos, seguimos escuchando buena música. Están a bordo del Submarino.

Los 70, 80, 90, el submarino. Caminante, caminemos calles y senderos de la ciudad y del alma. Con la participación de David Kohler, Julio Lloret, Karen Kohler y Laura Espiñeira por la 102.9 Radio Vox. Arranca los sábados con todo. El submarino. Los 70, 80, 90. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Conducción Marco Sacconi. El submarino. Sábados de 11 a 13 horas por Vox FM. Me está esperando. Estamos en el submarino, amigos, recordando en esta oportunidad una publicidad de los años 80 para jugar entre todos y recordar a este gran locutor. Acaba de ganar un concurso de forzudos. Cierto. ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí, rompí las mesas y todas las botellas y las sillas y aplasté el piano. Bruta. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tito, Rhodesia, Ringo y Alfajor Storrabusi. Pero, ¿todo esto para usted? Y para mis amigos. (risa) 11-64-00-7047. ¿O por qué creen que me llaman Mr. T? Mensaje de texto o audio. Está esperando Mr. T. (11) 64-00-7047 para jugar y recordar a este gran locutor que está sonando en esta publicidad de los años 80. Sí, rompí las mesas y todas las botellas y las sillas y aplasté el piano. Brutal. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tito, Rhodesia, Ringo y Alfajor Storrabusi. Pero, ¿todo esto para usted? Y para mis amigos. Y ya se están comunicando. Bien María, bien Marta, Roberto. Seguimos jugando, recordando en el día del locutor esta gran voz, este gran locutor. Y como les decía, ya estaremos escuchando otras voces que seguramente van a identificar cuando escuchen el audio. 11-64-00-7047. Seguimos escuchando buena música porque están a bordo, amigos, del submarino. Sweat. right over here and give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. Me a sweat. I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live life. What do you think? I'm lonely. What do you think? Can't think at all. What you gonna do? Gonna live. And give me a moment. Your moves are so raw. I've got to let you know. I've got to let you know. So slide over here and give me a moment. I've got to let you know. I've got to let you know. You're one of my kind. ¿Te acuerdas? Allá por los 90 cuando ponía esto. El tiempo pasa, pero los éxitos siguen sonando como el primer día. Box 102.9. You need to find a way for what you want.

Mañana fría en la ciudad de Buenos Aires, seguimos con una temperatura de 11 grados, pero por suerte está soleado, así que esperemos tener un lindo fin de semana. Recordando el Día del Locutor, ¿por qué un 3 de julio? Porque un 3 de julio del año 1943 se forma en la redacción de la revista Antena la Sociedad Argentina de Locutores. Y estaba como presidente el señor Pedro Olmedo y secretario, un muy joven por ese entonces, ¿saben quién? Roberto Galán, secretario de la Sociedad Argentina de Locutores, que como les decía, se formó un 3 de julio de 1943. Grandes voces, grandes personas, y vamos a escuchar un poquitito, le pedí a Damián que pase un audio para que entre todos van a ver de estas voces características de los canales de televisión de aire, no de los de cable, donde hay muchos locutores que pasan, como decíamos en el pase también con David, el tema del doblaje es algo bastante complicado en lo que se refiere a la locución, porque algunos lo hacen bastante bien y otros no tanto, más que nada en lo que es el armado luego de esa película que fue doblada. Pero obviamente que la mayor eficacia en doblaje es el neutro. El neutro es como una especie de mexicano. Generalmente los doblajes de las películas extranjeras se suelen hacer en el neutro, castellano neutro. Ese suena como a mexicano. Vamos a escuchar estas voces, como les decía, en un programa radial que en el año 2019 Héctor Rossi junta a los locutores de los 5 canales de aire y en AM 950 CNN Radio se hizo esta transmisión que van a escuchar, donde se reunieron a los 5 locutores de los canales de aire. Una charla coloquial y algunas locuciones en off que hacen estos brillantes locutores. Todo a partir de este momento es ficción pura, son avisos de programas que ya no existen o que nunca existieron, pero que cada uno va a identificar como si lo estuviera haciendo para su canal, con la aclaración de que cuando vos esto lo escuchás en la tanda, está grabado, ellos van, graban, acá lo van a hacer en vivo y a primera vista, pero obviamente son profesionales totalmente. Comenzamos con América. ¿Ah, sí? Una promo de América. Lo vio paveando, sí, al tipo le tiró, ¿viste? Sí, yo quería empezar a Sion, que es el decano de los Claro, tenía que empezar a Sion. No, pero arrancamos por después. Como en realidad voy en el orden de la grilla analógica de canales. Claro, comenzamos con Canal 2. Perfecto. América, una promo de Intrusos. Adelante, Galar. De lunes a viernes a las 13, Jorge Real te cuenta todo lo que pasa en el mundo de la farándula. Intrusos en el espectáculo. Y este lunes, en exclusiva, toda la verdad de Héctor Rossi. El locutor que durante 13 años le puso su voz en off y tuvo tanta mala suerte que decidió irse justo cuando Atra empieza a premiar su rubro. Intrusos en el espectáculo. De lunes a viernes a las 13, por América. Este es Gabriel Galar. Ahora lo reconociste completo. Vamos a la televisión pública. Hubo un programa que salió por Canal 7 que se llamaba Función Privada. Los más veteranos lo tienen en el corazón y Félix Taylor lo revive en CNN Radio. Esta semana en la televisión pública argentina vuelve un clásico inolvidable: Función Privada. Carlos Morelli y Rómulo Beruti nos traen una joya del cine nacional en una nueva versión. 100 veces no debo. protagonizada por Flora Alcorta y su conducta intachable ante las tentaciones alcohólicas. 100 veces no debo. Además, toda la verdad sobre Héctor Accione y el locutor que tiene de alarma en el despertador el tema de Indiana Jones. Función privada. Este lunes a la medianoche por la televisión pública argentina. Radio. Canal 9. Muy buen texto. Tiene el regreso de 9. ¿Se acuerdan de 9 Diario? Sí, claro. Bueno, vuelve 9 Diario. En Canal 9. Sí, con Alejandro, no. Porque el público lo pedía. Vuelve 9 Diario. Toda la verdad y nada más que la verdad. Este lunes, las investigaciones inéditas de José de Ser. Un material impactante. El Chupacabras. Estrechado por una agrupación fundamentalista vegana. Y además, dos locutores que son extraterrestres. Porque tienen voces de otro planeta. Gabriel Galar y Félix Taylor. Todo esto y mucho más este lunes en 9 Diario. Las dos caras de la verdad. Muy bien. Como si supieras, ¿eh? Las dos caras de la verdad. Como si supieras, señoras y señores, el remate a esta entrevista en el Día del Locutor es de Héctor Accione, Telefe, Indiana Jones y esta... Julio en Telefe. Comienza el mes más frío del año y nosotros calentamos la pantalla con la mejor programación. Llega un estreno absoluto, un clásico infantil totalmente renovado. El locutor de Canal 9 ahora está lleno de sabiduría. Es una voz que enseña y entretiene, es... El libro gordo de Peteco. Además, vuelve un clásico que todos extrañan. Amigos son los amigos, con Maxi López y Mauro Icardi. Así será Julio en Telefe. Héctor Accione en CNN Radio. Muy bueno. Chicos, muy gracias bueno. por haber venido, gracias por haberse animado a jugar con nosotros, a festejar nuestro día. Nosotros no vemos la imagen. Seguimos escuchando a los grandes locutores. El caso de Canal 13 ahora y Daniel Ruiz. Me está esperando Mr. T. Preparada para el día de hoy, recordamos a un gran locutor en esta publicidad de los años 80. A ver si recuerdan esta voz, a qué locutor pertenece. ¿Una cantina? Sí, rompí las mesas y todas las botellas y las sillas y aplasté el piano. Brutal. Había un imitador de Mr. T, no se confunda. Y ahí aparecía. Ringo. Y ahí aparecía el locutor. Todo esto para usted. Y para mis amigos. O era el original, no sé, me dice Damián, es el original. Cállate, loco. ¿O por qué creen que me llaman Mr. T? ...11-6400-7047... WhatsApp de texto audio para recordar entre todos en el Día del Locutor esta voz en particular, esta publicidad de los años 80. Hola, de Terrabusi, Tita. Felicito. Sabemos que acaba de ganar un concurso de forzudos. Cierto. ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí, rompí las mesas y todas las botellas y las sillas y aplasté el piano. Brutal. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tita, Rodesia, Ringo y Alfajores Terrabusi. Pero, ¿todo esto para usted? Y para mis amigos. ¿Puedo pasar el aviso, Mr. T? ¡Cállate, loco! ¿O por qué creen que me llaman Mr. T? Claro, la T de Terrabús. 11-64-00-7047 para seguir jugando mientras escuchamos buena música, amigos, en este sábado, porque están a bordo del submarino. We'll be right back. Arranca los sábados con todo, el submarino. I'm a man

El Submarino, por Vox FM. Y recordamos hoy, amigos, también el cumpleaños de la vocalista de Blondie, Débora Ann Harry, más conocida por Debbie, nacida el 1 de julio de 1945. En 1982 se separa la primera formación de Blondie. En 1997 se reúnen nuevamente y hacen una serie de conciertos para grabar el disco No Exit de 1998, que llegó a ser multiplatino. 11 álbumes de estudio grabados, 38 sencillos, vendió más de 40 millones de discos en todo el mundo. Impresionante, la banda y la cantante Debbie forman parte del Hall de la Fama del Rock and Roll desde el año 2006. Vamos a escuchar de Blondie en estas efemérides Call Me y Atomic. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Thank you. El Submarino, conducción Marco Sacconi. Seguimos en El Submarino, amigos, recordando en el Día del Locutor a un gran locutor, una gran voz que estuvo en las pantallas de televisión haciendo publicidades, haciendo programas. ¿De qué locutor se trata? 11-64-00-7047. Y todas las botellas y las sillas. Y aplasté el piano. Brutal. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tito, Rhodesia, Ringo y Alfajor Storrabusi. ¿Pero todo esto para usted? Y para mis amigos. Allí junto al gran Mr. T, haciendo esta publicidad, año 1986. Me está esperando Mr. T. 11-64-00-7047. Allí está Damián esperando WhatsApp de texto o audio. Sabemos que acaba de ganar un concurso de forzudos. Cierto. ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí, rompí las y todas las botellas y las sillas. Y aplasté el piano. Brutal. ¿Y qué premio ganó? Aquí está. ¿Todo? Tito, Rhodesia, Ringo y Alfajor Storrabusi. Pero todo esto para usted. Y para mis amigos. Impresionante. Una de las voces únicas, irrepetibles, inconfundibles. ¿Puedo pasar el aviso? De los locutores. Cállate, loco. 0-0-7-0-4-7 para seguir jugando. Y ya está llegando, amigos, el espacio nacional, ¿eh? Me está esperando Mr. T. Hola, hola, ¿cómo está? Lo felicito. Vamos a preparar y van a escuchar en esta oportunidad. ¿En verdad que tuvo que destrozar en el La Torre con Estamos en Acción, la grande Patricia Sosa? Luego seguimos con Enanitos Verdes y La Muralla Verde. Continuamos con Raúl Porchetto y nos invita a bailar en las veredas. Bailando en las veredas. ¿Todo esto para usted? Y por último, Miguel Mateos dice, llámame si me necesitas. Cuando quieras, Damián, el espacio nacional en el aire. No existe la razón, no te desesperes. Navega con nosotros por la mejor música, El Submarino. Oh,

Desde Quilmes y para todo el mundo, transmite Radio Box 102.9. Me está esperando Mr. T. Hola, ¿qué tal? Ya casi está llegando el momento de cerrar la consigna con la que estábamos participando, jugando en el día de hoy, recordando en este día del locutor. Un gran saludo a todos los colegas que ponen voz, que están en todas las radios haciendo publicidades, programas. Recordamos en esta oportunidad un gran locutor de Argentina que hizo muchos programas de televisión, muchas publicidades. ¿Puedo pasar el aviso, Mr. T? ¡Cállate, loco! ¿O por qué creen que...? Y en esta oportunidad, acompañado por el gran Mr. T, haciendo una publicidad de Tita y Rhodesia para Terra Bussi. Por supuesto, ¿qué se trata? El que estaba haciendo la publicidad del año 1986 de Cacho Fontana, gran Cacho. El nombre real de él es Norberto Palese, nacido el 23 de abril de 1932. Un concurso de forzudos. Cierto. ¿Es verdad que tuvo que destrozar una cantina? Sí, rompí las mesas y todas las botellas. Participó, como les decía, en muchos programas de radio. Sin duda alguna, uno de los primeros locutores en poner la voz a muchas publicidades. Estuvo en Radio El Mundo en el año 1949. En los años 70 condujo el Fontana Show por Radio Rivadavia. Y en Radio Nacional entre 1992 y 1993. En televisión recordarán seguramente, cómo no hacerlo, de esos programas que él conducía, entre ellos Odol Pregunta y La Campana de Cristal. Inauguró también la primera transmisión de televisión a color en la República Argentina, un 17 de agosto de 1978, con su programa Video Show. Estuvo y participó en publicidades como, por ejemplo, de YPF, de autos. Hay una muy buena, búsquenla, está en YouTube, de Rambler, haciendo la publicidad de ese auto mítico. También ganó 14 Martín Fierro, un Conex de platino por la Fundación Conex, entre otros tantos premios. Cacho Fontana, que estuvo pasando malos momentos de salud, pero por suerte ya está mejor. Y vamos a, justamente, después de escuchar un audio que me dice Damián que tenemos. Buen día, Radio Box. Quería pedir un tema, una herida en mi corazón, del grupo Propaganda. Lo felicito a Marcos en el Día del Locutor. Éxitos por el programa. Besos. Bueno, muchas gracias al oyente que llamó. Gracias realmente a todos, como siempre, por estar del otro lado participando, prendiéndose en estas consignas. Gracias Mirta, María, Roberto, Cristina, Hernán, Verónica, Andrea, Néstor, Cristian, Alejandra. Y yo me despido de ustedes, ya llega el momento, amigos, estamos casi en la una de la tarde para cerrar este submarino de este día sábado, agradeciendo por supuesto a Damián, operador de lujo en los controles como siempre, a toda Radio Box, un gran saludo, que tengan un excelente fin de semana, a seguir cuidándonos entre todos. Esto fue El Submarino y nos vamos con el tema que pedía la oyente para despedirnos hasta el próximo sábado. Chao. just an early entry in my diary. Another page I had to fill inside a book of a thousand. I turn the page, but my heart it aches, living my life without you. It seems like something is missing. Something is missing without you. I close my eyes and remember why so much is missing without you. But when I start to write again, I'm not afraid to die.